Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Pues en nuestro país, la Cámara de Diputados aprobó ya la ley de ingresos propuesta por el gobierno con dos cambios fundamentales. Uno, un tipo de cambio promedio mayor de 18.62 pesos por dólar contra 18.20 propuesto. Y una producción petrolera más alta de 1.947 millones de barriles desde 1.98 millones estimados por Hacienda. Esto significa ingresos adicionales por 51.380.2 millones de pesos para un total de 4.88 billones de pesos en el año, de acuerdo con Intercam Análisis. Por lo demás, el mercado del tipo de cambio está atento a cualquier noticia o comentario del Fed y de la elección en Estados Unidos. La pregunta que muchos se hacen ahora es si una victoria de Hillary está ya totalmente incorporada en el tipo de cambio o si el peso se podrá fortalecer más tras la votación. Por ahora, pensamos que el peso sí puede ganar más terreno y acabar fluctuando entre 18.20 y 18 pesos por dólar después de la elección. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.